Para nosotros es muy importante hoy acompañarlos, no solo desde la decisión del señor rector Héctor Portolema de dar una mano, a estos compañeros, a este municipio, a este gobierno municipal, para que a través de ellos podamos seguir invitando a los vecinos y vecinas que quieran incorporarse al proyecto educativo de la Universidad de Morón, de la carrera de abogacía, de la Facultad de Derecho, entendiendo que la educación superior hoy pasa a ser un eslabón importante, yo diría muy importante, no solo para lo que significa el desarrollo personal y profesional de cada uno, sino también para lo que significa para el pueblo de Cañuelas. Creemos nosotros que la universidad, con esta decisión de poder acompañar en este beneficio de descuento para que se haga mucho más fácil el poder pagar la cuota y el poder acompañarlos desde lo financiero, también nos parece que estamos dando una mano al pueblo de Cañuelas. Creemos que la educación superior hoy no solo es una oportunidad, como decía hace un rato, de crecimiento profesional o de crecimiento personal, sino también hace a que podamos pensar y repensar las políticas públicas desde otro lugar. Hoy esa posibilidad de ser profesional también nos permite no solo mejorar la calidad de vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, sino también, como decía, ayudar a este contexto, al contexto de todos los días. Hoy el abogado, que es la oferta que nosotros tenemos dentro de la carrera de Derecho, también ha asumido otro rol, otro compromiso para su profesión. Y esto creo que tiene que ver con lo que la Universidad de Morón se ha propuesto desde hace mucho tiempo, que es que el perfil de segurado sea un perfil con compromiso social, sea un perfil de un profesional solidario, sea un perfil de un profesional comprometido con la justicia, comprometido con los sectores más vulnerables. Y creo que esto se trata. Por eso me parece que cuando la educación superior se pone de acuerdo con los gobiernos, en este caso con el gobierno local, y sabiendo la calidad humana que tienen hoy quienes representan este gobierno local, sabemos que va a surgir algo bueno. Y lo bueno tiene que ver ya con las decenas, o diría centenas de graduados que hoy te van a ser nuestros mejores embajadores, no solo en Cañuelas, sino en toda la región.